La tía Coca te da por la cabeza y te la explota. Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado. Que te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Sé que morir en silencio por amarte así. Quisiera que ya me dé la miel de su labio. Porque sabes que te quiero solamente. Es que